Bienvenidos viajeros, soy Will Luna y esto es un nuevo podcast de Viajando Sin Planes en los especiales sobre Australia y vamos a hablar sobre mantenerse en forma y sobre todo sobre comer bien, alimentarse correctamente mientras viajamos por Australia. Para este podcast me acompaña, como me acompañó la semana pasada, Beto de arroba Beto Pura Vida, beto.puravida. Entrenador personal certificado y amante del deporte, la nutrición y sobre todo la buena vida. Hola Beto. Hola, muy buena Will, ¿qué tal a todos? Pues lo traigo para hablar de un lugar que él tiene estudiado de pe a pa, lleva casi un año viajando por Australia y le dije, oye, Alberto, ¿por qué no hablamos de nutrición? ¿Por qué no hablamos de alimentación mientras viajamos por Australia? Así que, Alberto, ¿qué podrías decir a nivel general sobre la alimentación en Australia? A nivel general, como resumen, pues mira, a mí lo primero que me viene a la cabeza es que en Australia no tienen una dieta propia, no tienen una alimentación propia. Vienen de una colonia británica y lo único de su alimentación que podríamos decir es el fish and chips y comida por el estilo. Luego, algo bueno, que al ser un país desarrollado, al ser uno de los países más punteros, tiene mucha oferta de alimentos. O sea, su supermercado tiene todo tipo de alimentación, imaginen lo que imagines, ya sea de salsa, carnicería, pescados, lo que quieras. O sea, tienen todo tipo de alimentos ecológicos, para vegetarianos, tienen muy buena oferta para veganos también. Entonces, aquí se puede comer muy bien. Es verdad que en algunos aspectos es un tanto caro, pero bueno, siempre hay unos truquitos también para ir ahorrando por el camino y comer bien y no gastarse tanto. Bueno, de eso hablaremos durante el podcast de hoy y bueno, un poquito todas las posibilidades que hay y también las estrategias para seguir mientras viajamos, para alimentarnos y de qué manera hacerlo de la manera más saludable, ¿no? Más beneficiosa para nuestro cuerpo y bueno, y al final que nos mantenga alimentados, ¿no? Que al final es la base para todo, ¿no? Para sobrevivir, para no morir en el intento. Exacto, exacto. Que al final parece que con semillas de chía lo puedes hacer todo y nos acabaríamos muriendo, ¿no? Con semillas de chía. Y con sal del Himalaya. Es con sal del Himalaya. Eso decora cualquier carne. Bueno, así a datos generales, ¿no? Bases para una dieta viajera. ¿Qué número de comidas, qué tipo de estrategia de alimentación, Alberto, tú recomendarías a una persona que está viajando, que se está moviendo, sobre todo, pues bueno, hablamos sobre Australia, ¿no? Un país pues, que hay mucha carretera, muchas horas de viaje. ¿Qué recomendarías? Pues en tema de alimentación, recomendaría simplemente llevar una dieta equilibrada. La gente dirá, bueno, ¿qué es una dieta equilibrada? Pues al final, llevar un pequeño equilibrio entre los macros, que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Cuando estamos viajando, yo recomendaría normalmente intentar tener una ingesta alta de proteínas para mantener esa masa muscular que tenemos y no perderla, porque hay veces que, bueno, como hemos hablado en el anterior podcast, pues hay gente que cuando viaja descuida un poco el ejercicio y por ello mi recomendación es eso, es mantener una dieta alta en proteínas para mantener esa masa muscular y no perderla durante el periodo de viaje, y más si un periodo de viaje es largo, porque como por ejemplo en mi caso, ¿no? Que llevo ya casi un año viajando y como te descuides empieza a perder masa muscular y empieza a perder esa recomposición corporal. si no hace ejercicio. Entonces, para mí eso es mantener una alimentación equilibrada, con sus macronutrientes equilibrados, alta en proteína, poder ser, sus carbohidratos y no tener gran ingesta de grasas porque aporta muchas calorías y sin darnos cuenta podemos tomar más calorías de las que necesitamos durante el viaje. Sí, es. A veces también hay como esta antigua o tradicional manera de ver las comidas fuera, ¿no? O los viajes, y parece que si te vas a gastar dinero en una comida, directamente tiene que ser un poquito no sana, ¿no? Como, pues Claro, ya tiene que bien ser una grasienta. hamburguesa con doble Con... de queso, ¿no? Claro, con las mayores salsas posibles y con extra grandes de patatas fritas. Eso Correcto, sí. siempre. Las patatas que no falten. No, a ver, siempre una vez que comes fuera puedes elegir. Es verdad que, por ejemplo, aquí en Australia, en este caso, yo ahora mismo me encuentro aquí, hay mucha oferta asiática por tener la cercanía del continente, hay mucha oferta asiática y como hemos comentado en el anterior podcast también, la comida asiática está muy bien, a excepción de que carece poco de proteína, pero bueno, lo puedes meter en otros alimentos cuando tú comas en casa o en cualquier otro sitio, ¿no? Pues sí. Bueno, Australia es un lugar que, como tú dices, y sobre todo cerca de la ciudad, y bueno, tiene mucha oferta, ¿no? Y mucho tipo de comida. Y bueno, es posible comer bien. Pero también, bueno, Australia es un país caro, ¿no? Así que en general, Sí, eso es indudable. Eso es indudable. En Es un general, hecho. la mayor cantidad de comidas van a ser, bueno, cocinadas por nosotros mismos, ¿no? Claro. A ver, si lo que quieres es en este país de ahorrar, descubrir el país y moverte, al final tienes que cocinar por ti mismo. Y lo que es un hecho, una realidad, es que cuando realmente quieres cuidarte bien, tienes que cocinarte más, o sea, las veces que te cocines tiene que aumentar en tu semana porque es cierto que cada vez que comemos fuera hay opciones saludables, pero la restauración tiende siempre a elegir a usar muchos fritos, mucha salsa hipercalórica, muchas cosas muy grasas y ese mismo plato simplemente si nosotros lo cocinamos en casa sería mucho menos calórica. E igual de nutritiva e igual de sabrosa. Bueno, pues ahí está esta recomendación, así que hay que empezar a cocinarse. Y en ese sentido, cuando hablamos de Australia y de dónde conseguir los alimentos, cómo conseguirlos, bueno, háblame un poco de qué tipo de alimentos cuáles serían como los alimentos estrella de Australia y que sobre todo tú recomendarías. Y bueno, ¿qué opciones tenemos, ¿no? Y qué nos podemos encontrar. Bueno, una cosa que le encanta a los australianos es el Tim Tam, que son unas chocolatinas de chocolate, o sea, unas galletas rodeadas de chocolate, barquillo, con chocolate dentro caramelo, que están deliciosas y que desde aquí os pido a todos que por favor ese pasillo lo esquivéis del supermercado porque es un peligro. Pero, broma aparte, a ver, lo que te puedes comer aquí en Australia, ya te digo, es de todo. O sea, si eres vegetariano, eres vegano, hay muchas opciones también. Yo estoy intentando acercarme a esta moda, ¿no? Más que nada, no por el hecho de que no me guste la carne, sino por el hecho de preservar un poco el medio ambiente y la tierra en la que vivimos. Pero bueno, hablando de lo que es alimentación un poco en general, puedes comer de todo. Aquí hay pollo, aquí hay ternera, hay pescado, hay salmón, hay atún, verduras, frutas, lácteos de todo tipo, quesos, panes de todo tipo, cereales de todo tipo, lo que quieras. O sea que es un poco también gusto de la persona. No estás tan limitado como pueden ser, no sé, cómo te diría, como en Asia, por ejemplo, que solemos hablar, que a lo mejor tienen menos alimentos o los supermercados no son tan variados. Sí, totalmente. En Asia tienes un problema que al final, si quieres conseguir proteína, o te vas a una barbacoa o poca cosa. Claro, a mí me pasaba, yo estuve viajando, pasé las navidades pasadas en Senegal Y bueno, es un país increíble, pero yo me imaginaba de vivir allí y los pobres no salen de, incluso en hoteles que están hechos para turistas, los pobres no salen del arroz blanco, de los pinchitos de pollo, de pescado y una ensalada que ellos llaman ensalada, que el primer día que yo lo vi me entró la risa, que eran 3 hojas de lechuga, 2 rodajas de tomate y 2 rodajas de pepino, con un poco de vinagre encima. Entonces, te das cuenta que hay en sitios, hay en países que es complicado. En todo se puede comer bien, pero en algunos es muy complicado tener esa variedad de alimentación. Entonces, Australia es un lugar en el que podemos encontrar cualquier variedad, aunque también hay que tener en cuenta bueno, que el tener mucha variedad nos puede confundir, ¿no? Y nos puede llevar a comer cosas que creemos que son saludables y que no lo son. No sé, me acuerdo ahora mismo cuando iba al Coles, a la cadena de supermercados, ¿no? Había esta, como el hummus, pero como hecho de Sí. aguacate Ajá. y Sí, era un que estilo crema de nutri aguacate, ¿no? sí, que al final nutricionalmente era una basura. Sí, eso suele pasar muchas veces. También lo que juegan mucho los supermercados es con los nombres y con los envases. Hacen envases llamativos, le ponen nombres más llamativos. Super vegan, vegan, light, no sé qué, no sé cuánto. Y tú lo ves y dices, buf, esto es la hostia. Con los Esto, quesos pasa mucho, esto. ¿no? También. Los quesos también pasa mucho. Entonces, yo desde aquí lo que animo a la gente es que aprenda sobre todo, es muy importante la enseñanza nutricional. O sea, no es tan difícil leer una etiqueta básica. O sea, no estamos hablando de nada científico ni de nutricionista. Pero sí animo a la gente a que aprenda un poco a interpretar esas etiquetas que vienen detrás de todos los productos y que creo que debería ser una obligación por parte de todos el saber qué comemos. Porque hace poco mismo estuve viendo unas publicaciones de que, por ejemplo, los paquetes de avena de la marca esta famosa que se llama Oetker o Profesor Oetker o algo así. En América tienen totalmente los ingredientes de América son totalmente distintos al mismo producto en Gran Bretaña, por el simple hecho de que está en diferente país. Y en Estados Unidos tienen un montón de componentes más, muchas más porquerías, muchos más conservantes y muchas más cosas inútiles por el simple hecho de haber estado allí. Entonces, incluso para la gente que viaja, puede que a lo mejor estés tomando, no sé, ya te digo, un tipo de queso en tu país o, por ejemplo, yo en España, pues esté tomando un tipo de queso curado, de cabra, lo que sea, y luego venga aquí, lo encuentre y crea que estoy comiendo lo mismo, pero en realidad no, ¿entiendes? Entonces creo que es muy importante esa educación nutricional para identificar qué alimento es bueno y qué alimento es menos bueno. Hablando bueno, de comidas saludables y, digamos, en los supermercados de Australia, ¿qué opciones más saludables tenemos que sean económicas, ¿no? Que sean locales, comida que podamos conseguir a un precio asequible, digamos, de mochilero? A ver, precio de mochilero. El pollo. El pollo es una fuente de proteína que lo encuentra en cualquier sitio. Es barato, relativamente barato, si lo comparamos con otra fuente de proteína como puede ser el La vacuno, ¿no? ternera, O el cordero. Y también tenemos otras fuentes como el huevo. El huevo es súper versátil. Yo es algo que eso lo puede encontrar en cualquier país. Y yo es algo que recomiendo. O sea, hacer uso del huevo, cocinar con huevo. O sea, es lo más completo que te puedas encontrar en una cocina. Luego otras cosas baratas, también tenemos los enlatados, lo que son atunes, sardinas, salmón en lata, que se pueden comprar en cualquier supermercado también, y una fuente proteica muy buena. Es barato y obviamente lo tiene un poco demonizado por el tema de que viene enlatado, el tema del mercurio, el pescado y tal, pero no es tan real como se pinta. Entonces, no preocuparse por comer un par de latas a la semana, no hay problema ninguno. Por otro lado, también tenemos como opción barata legumbres. Las legumbres se pueden comprar en lata, se pueden comprar en bolsa, como judías, garbanzos, lentejas y luego verdura. O sea, la verdura aquí es cara, pero tiene siempre la opción de la verdura congelada y la fruta congelada. La verdura congelada, sí es verdad que la gente te dice, bueno, es que no es lo mismo. Bueno, sí, no es lo mismo, pero es más barata y al final los nutrientes los estás tomando. Sí es verdad que es más insípida, va a tener que hacer más uso, va a tener que tus skills culinarias las va a tener que mejorar. Sí. Y va a tener que utilizar más condimento y más cosas, pero no deja de ser verdura y viene muy bien que la ponga en los platos. Otra Claro. cosa muy barata y muy saciante es la avena. Eso también lo encuentras en cualquier sitio. Y luego, sobre todo, algo que yo recomiendo es comer fruta de temporada. A comer fruta de temporada siempre te va a ir a, siempre va a ser la opción dentro de la fruta, va a ser la más barata. Totalmente, bueno, Y luego. Y Y de luego, más perdona, antes vegetales, pues al de que final. se me olvide, la patata. La Patata. patata es el hidrato más completo y más saciante que podemos encontrar en la tierra. Bueno, a lo mejor estoy exagerando un poco, pero es un alimento muy fácil de encontrar, muy barato y muy versátil también y que a todos nos gusta. Me acuerdo de una publicación que pasabas en tu Instagram. De como diciendo, ¿quién dice que la patata no es saludable? En realidad la patata es súper saludable. El problema es cómo la cocinamos, ¿no? Claro, el problema de muchos alimentos viene de cómo los cocinamos, por el simple hecho ese de que abusamos de aceite, le echamos salsa, lo rebozamos y todo eso empeora la calidad del alimento. Lo metemos en el microondas, pero por ejemplo la patata a mí me encanta comerla al horno. O sea, tú pones la patata al horno, la puedes cortar como patatas fritas, yo he hecho la prueba, echas sal, pimienta, un poquito de aceite. Las pones al horno, las dejas ahí y son como unas patatas fritas, mucho más saludables, mucho más sabrosas que las patatas fritas que te encuentras en cualquier cadena, que a mí me encantan, oye, pero las de casa que no me las toque nadie. Sí. Y tiene mucha, y es mucho menos calórica y mucho más nutritiva que las que te encuentras en cadenas de comida rápida. Pues bueno, sí tienen un poquito pues la idea de lo que se puede consumir, de los alimentos que son más asequibles, ¿no? Sí, más Y barato. Otra opción barata, perdona que te interrumpa, sí. es que aquí en Australia hay una cosa que me gusta mucho, que es verdad que a nivel internacional lo están empezando a hacer los supermercados, que es que reducen el precio cuando se acerca la fecha de caducidad. Entonces, hay que estar ahí. Para esa oferta tienes que darte tus paseos por el supermercado. Sí. Y no sabría decir qué día o qué hora es la mejor, pero te tienes que dar tu paseo por el supermercado y irte a la oferta. Hay cosas que caducan al día siguiente, pescados que caducan en un día y te los ponen. Yo he comido comida buenísima, estaba al 70 y 80%. Eso Totalmente, es sí, mucho, yo mucho creo que ahorro. si tienes el tiempo, que al final cuando viajas, si tienes algo es tiempo, ¿no? O si cuando viajas largo Claro. tiempo, el ir cada día al supermercado y ver a ver qué hay en oferta, pues Sí, es un hobby más, se convierte en un hobby más. sí, correcto. Luego, cocinar mientras viajas por Australia es facilísimo, ¿no? Hablábamos de las barbacoas de gas, ¿no? En las playas. Eso es una maravilla. Yo, estos 2 últimos meses de mi vida aquí han sido viajando con una caravana con mi novia desde el norte de la ciudad de Cairns hasta Sydney, y teníamos una cocina en la caravana, y te digo que la mitad de las veces hemos cocinado en la barbacoa que están enfrente de la playa, que está en un parque, porque son comodísimas, puedes cocinar fácilmente, no calientan rápido, no las tienes que limpiar, bueno, las tienes que mantener limpias, pero son las personas de limpieza los que al final lo limpian. Sí. Entonces es algo muy, muy socorrido y algo que yo flipé. Encuentras, o sea, hasta en el pueblo, en la ciudad más pequeña que te vayas a. Que son auténticos fanáticos. ¿Fanáticos de qué? Ah, de las Fanáticos barbacoas en la playa. de las barbacoas. Correcto, correcto. Y bueno, y si estás por el centro, a no ser que haya prohibición de hacer fuego, también se pueden encontrar pues muchos lugares para hacer fuegos, campings, y bueno, para cocinar tu propia comida. digamos, yo qué sé, sería un poquito una paleodieta, ¿no? Al final. Sí, bueno, sí es verdad, yo por ejemplo no conozco la zona oeste de Australia, pero conozco gente que lo ha hecho en 4x4 y bueno, una parte más despoblada y lo que tú dices, ellos se preparaban su propia comida haciendo un fuego al exterior, o sea, al aire libre. Y eso también es una gozada, pero bueno, con el hecho ahora el tema de los incendios y demás que se está dando por aquí, pues es un tema un poco más delicado, ¿no? Ahora Pero no es sí, el está esa momento. opción Hay también. páginas de prohibición para comprobar dónde está, pues, dónde hay prohibición de hacer fuego. Y siempre hay que informarse antes de encender un fuego. Eso está claro. No, sí, por aquí yo he pasado por zonas que te pone bien grande fire ban, o sea, prohibido fuego completamente y te lo pone bien grande y te lo repite varias veces, una señal, otra señal, otra señal, o sea, que si hace fuego o es porque no entiendes inglés o es porque quieres prenderle fuego al bosque, Exacto. pero es bastante claro, son bastante claros con ello. Bueno, pues Alberto, vamos a ir Mira. acabando este podcast. Gracias por haber asistido. Un Y placer. bueno, recordaros que a Beto le podéis seguir en arroba beto.puravida. Como ya hablamos en el podcast anterior, él tiene un programa de entrenamiento y nutrición de 16 semanas. Haznos un resumen rápido, Beto, sobre él. Bueno, en el plan de entrenamiento, como ya comenté, lo que trabajo es con el cliente personalizado por medio de un test previo que hacemos para crear una rutina de entrenamiento que se adapte a su estilo de vida, a su estilo de vida y a su rutina para que no lo abandone en ningún momento y podamos conseguir su objetivo a lo largo de 16 semanas. En esas 16 semanas, lo que vamos a hacer por medio de las rutinas es que esta persona va a aprender a comer, qué como, cuándo lo debe comer y elegir el alimento que más le apetezca o que más tiene al alcance en ese momento y también va a aprender a realizar todo tipo de, o sea, no todo tipo, una gran variedad de ejercicios para saber, dependiendo en qué momento, en qué lugar esté, elegir un ejercicio u otro según le convenga y así poder llevar una pura vida al final de los 16 semanas de que dura el programa por sí solo. Pues muchas gracias, Beto. Y bueno, cualquiera que ande viajando por Australia y que quiera saber un poquito de cómo hacer bueno, cómo planificar su viaje y su alimentación y su ejercicio y sus ejercicios durante el viaje, ya sabe que puede contactar con Beto. Y bueno, gracias por haber venido, Beto. Esto ha sido Viajando sin Planes y hasta la semana que viene. World is yours. Only you can take your freedom. We must go up, but the dragons.